Comenzando la última hora de Mañanas Veracruz. Ella es Crystal Waters con Gypsy Woman. She's Homeless. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Y recuerden que se aproxima la gran fiesta de Halloween. La fiesta oficial de Halloween será con los de Veracruz. Este domingo 31 de octubre, previo a festivo, estarán los Rebobinados, la banda oficial de Veracruz Estéreo. Estará Aterciopelados y estará Kraken. Además, premiaremos al mejor disfraz. Este evento será en Prestige. No te quedes sin ir a este espectáculo que será inolvidable. Reservas en el 310-506-0144. La fiesta de Halloween con los de Veracruz. Además, traeremos al DJ John W. Gómez desde Medellín. Estará elaborando los mejores sessions de la música. Bueno, un saludo para los oyentes. Algunos de los oyentes que están conectados en nuestro WhatsApp. Carlos Andrés Jiménez nos habla desde Manizales. Está Luis Fernando nos envía un saludo desde Dos Quebradas. Está Angélica, que nos escribe también desde Manizales. Víctor está en Miami. Un saludo para Víctor. Por aquí está también está Jorge, que nos dice: mi hijo se llama Samuel. tiene 14 años y le encanta Veracruz Estéreo. Saludo para todos ellos. Dale un nuevo aliento a tu día escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla bla bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. 9:10. Este instrumental dance de los 80 es con Stop Wake Up en Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo.

Actualidad de la música del pasado suena aquí. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Siempre. Like girls who do. Una canción de Cause and Effect. You Think You Know Her. Estas son las mañanas Veracruz. Y al fondo escuchamos a los británicos The Verve. Para registrar que el 11 de octubre del año 1997, es decir, hace 24 años, The Verve comienzan un reinado de 4 semanas en el primer lugar de álbumes en Inglaterra con su tercer álbum, Urban Hymns, Himnos Urbanos. El álbum más vendido de esta banda, que cuenta con los éxitos The Drugs Don't Work y Bittersweet Symphony. Este álbum, Urban Hymns, está rankeado como el álbum número 15 en mayores ventas en el Reino Unido. minutos, mañanas Veracruz. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. La estación que siempre quisiste volver a escuchar. La que tienes en tu memoria. Are you ready? La que suena la música que te gusta. Veracruz Estéreo, Eje Cafetero. 91.1, siempre clásicos. Another one bites the dust.